La programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Si la música es lo que tú quieres sentir, si es lo que tú eliges vivir, si es lo que pide tu alma, si es la única que te calma, Musicalizados es tu programa. Muy buenas tardes, queridos amigos radioescuchas. Estamos nuevamente aquí en Musicalizados, el día de hoy con un especial sobre un gran cantante ecuatoriano de hace algunas décadas. Así es, amigos y amigas, muy buenas tardes, bienvenidos a Musicalizados un jueves más. Así que vamos a tener buena música, pero no se olviden que nos pueden sintonizar en nuestras redes sociales. En el Facebook nos encuentran como Radio Barba Azul. También nos pueden ver por la www.radiocce.com o por la 940 AM. Siempre además por la aplicación de Play Store, también por TuneIn como Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Y como lo anunciamos, el día de hoy tenemos un programa especial sobre un gran cantante ecuatoriano que, como lo dije anteriormente, es de hace algunas décadas. Así es, el especial de nuestro artista de hoy es Olimpo Cárdenas, como lo mencionó Jordi, un cantautor ecuatoriano que ha tenido sus inicios desde los años de 1923. Claro, son algunas décadas y por eso escucharemos algunos de sus temas más conocidos y reconocidos que seguramente papás, abuelos, tíos escucharon en su momento. Y entonces, en la actualidad también pueden estar sonando, ¿no? Claro, porque son temas de gran renombre. ¿Y te parece si vamos con algo de música? Así es, vamos con nuestro primer tema musical. Conduélete, mujer de mi tristeza, me haga sufrir en el quebranto. Hoy que mi vida es un erial de llanto, conduélete, mujer de mi tristeza. Te amé sincero porque en tu alma pura sacro licor del embeleso, puse en tus labios un candente beso, porque creí que tu alma fuera pura. Yo no tuve la culpa de quererte, la culpa fue de tus perversos ojos que fascinaron mi alma enamorada. Yo no tuve la culpa, linda amada, de curarte mi amor puesto de hinojos. Me has engañado, engañado, prometiendo fingidos juramentos. Te pido que mitigues mis tormentos, hoy que vivo por ti solo engañado. Thank you. Y escuchemos este tema magnífico titulado Adoración en la voz del magnífico Olimpo Cárdenas. Así es, de nuestro artista de hoy, como lo mencionamos, vamos a hablar un poquito de su biografía, Jordi, ¿no? Olimpo Cárdenas nació en el 5 de julio de 1923 en Vinces, Ecuador. También tuvo una gran trayectoria musical que abarcó varios géneros musicales, ¿no, Jordi? Prácticamente los géneros que abarcó son el pasillo, tango, yarabís, valses, boleros. Es un artista muy conocido porque se dio a difundir en lo que es Colombia, Ecuador y llegó hasta México. Prácticamente se inició con lo que es el pasillo, pero con el pasar de los años fue tomando más géneros musicales. Así es, Olimpo Cárdenas falleció el 28 de julio de 1991, a sus 68 años de edad. También tuvo hijos, tuvo su familia y obviamente su profesión, su vida la dedicó al canto. Los padres de Olimpo Cárdenas fueron Manuel Cárdenas y Rosario Moreira, que residían en el cantón de Vinces. A los 3 años quedó huérfano de madre y a los 5 años de padre. Algo trágico, y sin embargo Olimpo pudo salir adelante y se hizo un conocido músico. Sí, no es lo rescatable del artista, que a pesar del, sin duda alguna, de la vida dura que le tocó pasar, no dejó sus sueños de lado y luchó por ser reconocido, por tener esa trayectoria musical. Fue algo también impactante en la vida de él. Sin embargo, la persona que lo apoyó a que estudie música fue su madrina, la señora María Orellana, viuda de Morejón. Fue ella la que le llevó a vivir a la ciudad de Guayaquil, algo cercano a lo que es Vinces. Entonces creo que eso también le ayudó a él como a motivarse, saber que tiene alguien que le apoya en lo que él quería. Yo creo que también lo querían sus padres, ser un gran músico ecuatoriano. Así es, también tenemos que reconocer que a sus 10 años Olimpo comenzó ya a dar sus primeros pasos en lo que es la vida musical, participando en diferentes programas infantiles y en ese tiempo la emisora La Voz del Litoral, donde daba ya sus primeros inicios de música. Sin embargo, algo curioso es que ya a los 18 años se casa con Vitalia Cobo. Sin embargo, no deja la música y a los 20 años de edad se traslada ya a Guayaquil, donde ya participa más en lo que es programas musicales como la Corte Suprema del Arte, y ahí tiene su primer hijo, Agustín Cárdenas. Más tarde tiene a otra hija, Francia Cárdenas, con otra esposa, con la señora Carmen Villavicencio, donde ganó el derecho de presentarse los domingos en el American Park. Sin duda alguna también tiene su vida Olimpo Cárdenas. Su vida un poco bohemia, como la mayoría de artistas de aquella época. Sin duda alguna, Jordi, creo que la mayoría de los artistas en esa época tenían su vida bohemia. Vamos con algo de música y luego les contamos cómo en la década de los 50 Olimpo Cárdenas se da a conocer lo que es más ya aquí en el Ecuador. Profesionalmente, ya lanzando sus primeros CDs y concretando ya sus temas musicales. Listo, vamos. Después de un día lluvioso, el cielo se oscurece, y ahí es donde comienza mi pecho a suspirar. Recuerdo aquella tarde de nuestra despedida, pues será un día como este que no podré olvidar. Por eso cuando llueve me lleno de recuerdos y con tristeza espero la horrible oscuridad. Las lágrimas del alma semejan esta lluvia. La noche con su manto tendrá su día de luz. Sumido en el letargo, el pensamiento implora que aclare nuestro cielo y vuelva a ser feliz. Por beso cuando llueve me lleno de recuerdos. Y con tristeza espero la horrible oscuridad. Las lágrimas del alma semejan esta lluvia. La noche con su manto tendrá su día de luz. Sumido en el letargo, el pensamiento implora que aclare nuestro cielo y vuelva a ser feliz. Por eso cuando llueve me lleno de recuerdos y con tristeza espero la horrible oscuridad. Las lágrimas del alma semejan esta lluvia. La noche con su manto tendrá su día de luz. Así es, el tema que acabamos de escuchar está titulado Lágrimas del Alma, para todas las personas que nos están escuchando. Un dato curioso también que a Olimpo Cárdenas lo conocían como con el nombre artístico del rey del estilo, Jordi. Prácticamente porque, como te lo dije, interpretaba varios estilos musicales como el bolero, vals, algo multifacético para él en esa época. Así es. Como les dije, les vamos a contar ya en la década de los 50. Claro, ¿cómo fue la vida del artista, a qué se dedicó? Porque también tenemos unos datos de que formó un dúo, Jordi, con... Claro, con el cantautor Carlos Rubio Infante. Primeramente fue quien lo guió y lo enseñó a cantar lo que es pasillos y ritmos tradicionales. Funcionó en todo este mundo de lo que fue la música. Claro, él es el quien le anima a que cante lo que son los tangos, los yarabís. Valses argentinos sobre todo, sí. Porque como nos decían, solo le gustaba interpretar lo que es pasillos. Luego, como tú lo dijiste, forman el dúo Carlos... Cárdenas Rubira, y en 1946 graban El Pasillo en las Lejanías, compuesto por Carlos Rubira Infante y Wenceslao Pareja. Claro, ese tema fue un gran éxito, que sin duda alguna fue el éxito que marcó la carrera de Olimpo Cárdenas también, ¿no? Y este gran pasillo en las Lejanías en la actualidad también se lo ha adaptado a lo que es en diferentes voces ecuatorianas. No, son canciones que, como te lo dije, han ido evolucionando, la letra no, sin embargo el estilo musical sí. Sí, justo el tema que tú lo acabamos de mencionar fue interpretado en la voz de Olimpo Cárdenas. Y también se unió a Julio Jaramillo y después fue interpretado por el dúo de Bowen y Villafuerte. Además, el dúo Cárdenas Rubira fue el primero en grabar un disco realizado completamente en Ecuador, en IFESA, pues de ellos le otorgaron un diploma de honor al mérito musical. Imagínate, el primer cantante o artista reconocido ecuatoriano que logra grabar un disco completo aquí en Ecuador. En esas épocas, discos en la década de los 50, prácticamente lo que llamamos hoy discos sería esos acetatos. Claro, fue el primer acetato, que lo sabemos que en sus tiempos era muy complicado, ¿no? Grabar un tema musical, imagínate un disco completo. Debe ser esfuerzo y trabajo, sin duda alguna, del autor y las personas que lo apoyaban para que puedan formar ese proyecto. Además, nuestro artista también tuvo otro dueto, otro trío musical en 1938 en Colombia con el trío Los Trovadores del Ecuador. Así es, Jordi, pero en esa época se produjo la trágica muerte de Jorge Elid Gaitán, que lo, sin duda alguna, convulsionó gran parte a todo el país y en especial a Olimpo Cárdenas. Y por eso ya decide retornar a lo que es Ecuador, estaba radicándose un poco en lo que es Colombia, sin embargo, por este gran hecho trágico que sucedió, decide y regresa a Ecuador. En 1954 ya viaja nuevamente a Cali, Colombia, donde retoma lo que son sus giras a nivel internacional. Ahí, en cambio, se incorpora al trío Emperador, que estaba integrado por Pepe Jaramillo, hermano de JJ, además por Julio Quillas, y en ese momento se encontraban también de gira musical. Prácticamente lo que se produce es la agrupación de grandes músicos de ecuatorianos que en esa época eran el boom. Sí, y un dato curioso, Jordi, que cuando realiza esa gira musical, Olimpo hace su viaje, su gira, con su hijo de apenas 3 añitos de edad, ¿no? Quien lo acompañó desde muy pequeño a realizar su trabajo. Luego ya de varias presentaciones que realizan allá como prueba, ya graba con Discos Victoria. En ese entonces Mario Méndez, el propietario de la empresa discográfica, le ofrece un contrato como solista y ya no como trío como lo estaba haciendo en sus inicios. Claro, hay que recordar a nuestra audiencia que Olimpo dio a conocerse primeramente como un dueto y luego en un trío musical. Prácticamente ese hecho es tomado como sus compañeros como una traición y lo despiden con una paliza a Olimpo Cárdenas. Imagínate en esa época una traición, Jordi. Tiempo después el cantante recordaba que prácticamente fue la tunda que le lanzó el éxito, ese golpe que le dieron sus compañeros como despedida y como inicio. Y como inicio de como solista. Claro. Vamos con algo de música y que suene otro temita musical del gran Olimpo Cárdenas. Regresamos. Estábamos buscando. ¡Dese preso! No me lleven, por favor. Ha llegado el lunes y usted tenía que caer. El lunes por la mañana me tomaron prisionero, me llevaron a la cárcel, al calabozo primero. Salgo al patio de la cárcel, miro al cielo y di un suspiro. ¿Dónde está mi libertad que tan joven me he perdido? Calabozo de mis penas, sepultura de hombres vivos, donde se muestran ingratos los amigos más queridos. El domingo en la mañana, triste me desayunaba, con un millón de suspiros que el calabozo temblaba, con un millón de suspiros que el calabozo temblaba. Qué triste es la vida vivir tras la reja. Pobre mi madre adorada, pobre mis hijitos, mi esposa querida, ¿qué hará sin mí? Me acerqué a la dura reja para ver algún amigo. Solo vi a mi pobre madre que muy afligida estaba. Ella dueña de mis penas, pobrecita madre mía. Ella llora inconsolable por mi suerte noche y día. Ya me hicieron el jurado con todo el fuerte rigor. Cumpliré larga condena tras la reja del dolor. Oye, mujer de mi vida, no me vengas a llorar. Ya que no me quitas penas, no me las vengas a dar. Ya que no me quitas penas, no me las vengas a dar. La mañana me tomaron prisionero, me llevaron a la cárcel, al calabozo primero. Salgo al patio de la cárcel, miro al cielo y di un suspiro. ¿Dónde está mi libertad que tan joven me he perdido? Calabozo de mis penas, sepultura de hombres vivos, donde se muestran ingratos los amigos más queridos. El domingo en la mañana triste me desayunaba con un millón de... Y escuchamos el tema musical Calabozo para mis penas en la voz de Olimpo Cárdenas, pero como lo decíamos por interno, tiene un parecido con lo que es Julio Jaramillo, ya que fue Julio Jaramillo quien también le inculcó un poco en lo que es en el estilo musical que Olimpo Cárdenas acarreó. Así es, y lo estábamos conversando que tiene un parecido muy similar con muy lo similar que a la voz en especial de Julio Jaramillo, ¿no? Escuchamos en la anterior parte que prácticamente los compañeros le despidieron con una tunda, con una golpiza a Olimpo Cárdenas luego de enterarse que se lanzaba como solista. Sin embargo, luego de esto, y a Pepe Jaramillo y Plutarco Quillas, que eran los dos personas que quedaban del dueto, se quedan un poco más en Colombia y graban su primer sencillo, Fatalidad. Así es, y cuando ya habían grabado todo eso, regresaron. Grabaron como alrededor de 40 canciones que formó su disco Victoria, Jordi, ¿no? Como lo dijimos, el disco Victoria fue realizado en Colombia y ahí se encontró con un gran amigo como lo es Guillermo Domínguez, quien intervino para finalizar el contrato con esa disquera y luego llevarlo también a lo que es Medellín con Disco Sonolux, iniciando las grabaciones con dos boleros muy pequeños como lo son Lágrimas de Amor y Temeridad. Temas muy conocidos en la voz también de lo que es Julio Jaramillo, me parece. Sin duda alguna. Pero ya en los años de 1957... El artista firma un nuevo contrato por 2 años con una nueva disquera, ¿no? Que fue el Orfeón, Discos Orfeón, quien le promociona nuevamente para realizar su disco, pero en México. Claro, prácticamente el contrato, como lo dijiste, estaba para 2 años, sin embargo, debido al gran éxito que tiene, se extiende para lo que son 3 años y se radica en lo que es México durante ese periodo, en el cual igualmente recorre todo lo que es este magnífico país. Sí, se extendió a 13 años, Jordi, toda esta gira y el éxito que sin duda alguno marcó en México, Olimpo. Prácticamente se presentaba en lo que es plazas de toros, coliseos, estadios, clubes nocturnos y además teatros. Sus discos se escuchaban por todas partes y Javier Solís se presentaba en sus inicios como una figura secundaria luego de Olimpo Cárdenas. Ya en México, a raíz de toda su trayectoria y la buena música que lo fue dando a conocer, Olimpo radicó en ese país y grabó alrededor de 20 discos de larga duración y sin duda alguna presentó su repertorio de música popular en Estados Unidos también. Imagínate, en Estados, claro, Unidos, un artista ecuatoriano en la década de lo que es los 50, 60. Claro. Entonces se presenta en lo que es Los Ángeles, San Francisco, Washington, Chicago, San Antonio, en New York. En lo que es Canadá, Venezuela, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, Puerto Rico. Imagínate un artista ecuatoriano que haya sido conocido en tantos países en aquella época. Que sin duda alguna fue uno de los artistas. Fue un boom. Sí, fue un boom que tuvo un gran reconocimiento. Como lo mencionamos al inicio, fue premiado su talento y su primer disco. Otro dato curioso es que México también inicia una nueva vida conyugal, Olimpo Cárdenas con Mayra Cruz Marín de Armenia, Colombia. Una colombiana que la conoce en México y otro matrimonio más de Olimpo Cárdenas. Un bohemio de la música completo. Para no seguirles alargando más el cuento, vamos con algo de música aquí en Musicalizados. Regresamos, amigos. No sé qué mano cruel, qué honda pena envenena mi vida eternamente, que con el alma de esperanza llena voy a beber el agua de la fuente, y el agua de la fuente se envenena. Entristeció mi vida para siempre, y en el alma y en la mente, y así mi corazón, que no la olvida, vive con el tormento de esa herida, muriéndose de sed junto a la fuente. Mm-hmm. atado mis propias alegrías. El amor ya se fue muy lejos, y entre las sombras de las noches mías estoy con mi dolor. Así es, regresamos con Musicalizados. Como lo estamos mencionando, estamos dando un especial de un artista muy reconocido en la época de los 50, 70, Olimpo Cárdenas Jordi. Como lo dijimos, la canción que se acaba de escuchar es Honda Pena, también un tema conocido, pero ahorita en la voz de Olimpo Cárdenas. Sí, como lo estábamos contando un poco la historia de nuestro artista, de su vida bohemia, sin duda alguna. Ya para los años de 1970, sí. Olimpo regresa a erradicarse definitivamente en Colombia, Jordi. Y ya la adopta prácticamente como una segunda parte, ahí se establece en lo que es Bogotá. Se asegura que conocía Colombia y México más que político en campaña, porque, como lo dijimos, andaba... Ha recorrido y se presentó en diferentes lugares, llenando estadios, sin duda alguna. Imagínate que en alguna ocasión en Bogotá realizó presentaciones durante 15 días consecutivos con lleno completo. Grabó 70 LPs y 750 canciones. Así es, sin duda que los especialistas en música... decían que la vigencia de Olimpo Cárdenas reside más en sus canciones, porque tiene un tinte de nostalgia. Tristeza y nostalgia. Algunos redactores de Crónica Roja varias veces lo culparon a sus canciones de suicidios de gente con problemas. Algo muy curioso en la biografía de lo que es Olimpo Cárdenas. Lo mató Olimpo Cárdenas, fue el titular de un una día Crónica Roja, roja en ese momento. Imagínate a la... el enorme impacto que tuvo las canciones del artista, que sacarlo lo mató Olimpo Cárdenas, no, la verdad sí me deja algo sorprendido. Y algo que Olimpo Cárdenas dijo en su momento fue: si por mi culpa se suicidarían tantos y esto lo castigaría la ley, ya tendría más cárcel que si hubiera asesinado a 7 obispos. Humóricamente contó, sería tanto el impacto que tuvo y tanta... Pero hay... tanto sentimentalismo que claro, los jóvenes se llegaban a suicidar en la época que bueno, él no tuvo sabemos su jóvenes, adultos, sin duda alguna todas las personas que seguían la música de él, pero enfocadas en la nostalgia, la tristeza, y sí nos queda la duda también de cómo él las cómo creaba la música, en qué él se guiaba para poder crear esas letras que sin duda alguna llegaban al alma de los ecuatorianos, colombianos y mexicanos. Y de los diferentes países que mencionamos hace algún momento. Claro, y ya para terminar esta primera parte de Musicalizados, vamos a terminar contándoles cómo fue que falleció Olimpo Cárdenas. Y luego del corte comercial venimos con algo más movido, como lo son las bombas ecuatorianas. Pero antes, vamos conociendo, Brendita, dinos cómo fue que prácticamente falleció este claro, gran artista. Claro, la trágica pérdida de Olimpo Cárdenas fue un domingo 28 de julio de 1991, en una feria ganadera que se dio en Tuluá, departamento del Valle del Cauca. Mientras se realizaba una primera interpretación que cantando el tema Tu Duda y la Mía, murió como consecuencia de un infarto. Cuando falleció tenía 68 años de edad. En la tumba de este gran magnífico magnate, se puede decir, de la música ecuatoriana, colombiana y mexicana, reposa lo siguiente: al ídolo del Ecuador, al ídolo del pueblo, el cariño y el amor que nos brindaste es el ejemplo que nos guía. Y con esto terminamos esta primera parte de Musicalizados. Un especial de un artista que, sin duda alguna, para las personas que nos están escuchando, los hicimos recordar los temas al artista, y eso es lo que se trata, ¿no? No dejar perder la cultura musical que tenemos. Dando a conocer siempre nuevos y antiguos exponentes de lo que es la música ecuatoriana y también otros géneros aquí en Musicalizados. Vamos con un último temita musical y luego regresamos, como lo dijimos, con las bombitas ecuatorianas. Algo más movido. Thank you.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa. Retornamos con Musicalizados y, como les anunciamos, un especial sobre las bombas ecuatorianas. Así es, estamos cambiando de género en este jueves para que nuestros amigos y amigas se pongan un poquito más movidos. Igual les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que nos encuentran como Radio Barba Azul, y también nos pueden escuchar por la www.radio.cc o por la 940 AM. También nos pueden llevar en sus bolsillos, en el celular, en la aplicación Radio CCHD de Play Store, o si no, en TuneIn. Vamos a conocer algo ¿cómo sobre nace este género musical? Esta bomba, Miré, Miré, de Miriancita. Seguramente la han bailado en alguna fiesta, en sus casas. Es un ritmo alegre, un ritmo ameno para amenizar, yo creo que una tarde de jueves, y ya casi por finalizar. Casi una pequeña antesala de fin de semana. Bueno, así es, Jordi, se sabe que la bomba del Chote es un género musical afrodescendiente originario prácticamente del Valle del Chota, ¿no? Acá de nuestro país, que se encuentra en los límites de la provincia de Imbabura y del Carchi. Es un ritmo mayoritario creado por la población de esa ciudad, de esa localidad afroecuatoriana. Usualmente se la toca con tambores junto con instrumentos de origen español, como lo son la guitarra, el guinto, el güiro, una fusión de instrumentos ecuatorianos y españoles. Así es, también se puede decir que el ritmo y la velocidad de la bomba puede variar según el tiempo ligero bailable que pueda tener, la intensidad de la voz y del ritmo de la música que se está entonando, ¿no? Además, una variación de la bomba es también llamada banda mocha, que en sus inicios este ritmo ecuatoriano era compuesto... Que fue la que, por medio de ese ritmo, creo que se dio a reconocer también la bomba, ¿no? Claro, la banda mocha es como el inicio de la bomba. Claro, son los primeros inicios que se daba ya acá, anunciarse de lo que era la bomba. Sin embargo, en lo que es la banda mocha se utilizaba hojas de naranjo, flautas, machetes, bombo y cornetas hechas de calabazo seco. Además de lo que son puros, pencos, peinillas, prácticamente instrumentos rudimentarios de lo que tenían allá en lo que... Lo que se podía acomodar, ¿no? Lo que encontraban. Lo que estaba entonces, en la localidad. Lo que tenías le utilizaban para hacer música. Para hacer música. Vamos con más música, algo de bomba para que los amigos amenicen este jueves. Ya casi por finalizar. Vamos con Marcelo Bedoya y la negrita consentida. Si me enamoré, negrita linda, aun sabiendo que nuestro amor no podía ser, fue como un sueño tan difícil de cumplirse. Es que a mis años no pensé volver a amar, porque eres linda primavera que regresa, y yo en los sueños fatigando que se va, porque eres linda primavera que regresa, y yo en los fatigando que se va. Fue una llamada la que inicia todo, hablamos poco y citamos un lugar, llegó el momento de tan anhelado encuentro, nos abrazamos y así comenzó el amor, amor prohibido, quiero llevar en secreto, porque escondida solo nos podremos ver. Es que me has puesto eternamente te amaré. Serás la reina, la negrita consentida, negrita linda, eternamente te amaré. Así es, el tema que acabamos de escuchar fue La Negrita Consentida en voz de Marcelo Bedoya, Jordi. Y bueno, vamos a también a contextualizar un poco el género de la bomba. Claro, obviamente el género de la bomba es bien movido, para bailar, alegre, pero tras de eso tiene un contexto histórico que es muy importante darles a conocer a nuestros amigos y amigas, Jordi. Prácticamente, como tú lo dijiste, el contexto histórico de este ritmo tan movido, tan alegre, tiene su origen en la esclavitud, la servidumbre y explotación que el afrodescendiente tenía en las épocas coloniales. También en esos años eran lo que es discriminados, segregados por parte del Estado ecuatoriano. Prácticamente eran una parte excluida de nuestra sociedad. Como tú lo mencionabas, todo este contexto, este hecho de discriminación, permitió generar una manifestación de, sin duda alguna, de literatura oral poética, que fue radicada en la música y expresada por el medio del género de la bomba, que es uno de estos géneros únicos y diferentes a los demás porque tiene manifestaciones culturales en nuestro país. Claro, como tú lo dijiste, una manifestación cultural es que es la mezcla del indio, el negro y el europeo y forman la bomba. La bomba fue el único medio de comunicación que en esos instantes tenían los afrodescendientes. Así es, el término bomba es de origen africano. Es allí donde existe un grupo étnico denominado Bomba Ewi, en los valles del Chota, de Salinas y La Concepción. Aquí en Ecuador. Claro, acá en nuestro país, que constituyen el principal referente cultural que confiere esa identidad a los afrochoteños. La bomba también es un instrumento de percusión, algo que, como lo dijimos en la banda mocha, se utilizaba semillas. Que radica eso en la ejecución del baile, de la música y los cantos escritos de los poetas populares, en son de hacer eco de su voz, de su manifestación, de lo que estaban pasando. Prácticamente la letra y música y la danza de este ritmo singular como lo es la bomba es una de las expresiones más importantes de la literatura y la música popular. Además, como tú lo dijiste, significa un proceso comunicacional que influye en su cultura desde tiempos muy ancestrales hasta hoy. Así es, la bomba en los inicios del siglo XVII fue una forma de rechazo, como lo volvemos a mencionar, a la esclavitud, a las diferentes humillaciones. Fue la voz, esa forma de expresar al mundo que existen los negros y también de dar a conocer su cultura. Prácticamente algo curioso de esto es que los afrodescendientes esclavizados no podían olvidar sus costumbres, ya que, como tú lo dijiste, una gran parte viene de lo que es África. Claro. Entonces, sin embargo, ellos, para no perder su identidad, para no perder todo lo que les gustaba a ellos en su tierra, danzaban en sus tiempos libres de enfrente de los hacendados, y para ellos también un gusto ver, conocer algo nuevo. Así es, la bomba desde ese momento determinó diferentes procesos históricos de los modos de producción del Valle del Chota, así también de la música y de sus diferentes culturas, que ellos necesitaban ser reconocidos, que sin duda alguna la bomba fue el género musical que permitió, como lo mencioné anteriormente, hacer eco y permitió que nosotros podamos también conocer y ver el proceso histórico que ellos pasaron. Un grupo también conocido de lo que es la bomba, tenemos al grupo Juventud del Valle del Chota con el pasito Tuntún, que se dieron a conocer en la década de 1990. Entonces, ¿te parece si vamos con el pasito Tuntún para que los amigos vean cómo este conjunto musical de músicos afrodescendientes ponen su ritmo singular? Regresamos y escuchamos del pasito Tun Tun en la voz de Juventud del Valle del Chota, una agrupación afrodescendiente muy conocida hace algunos años. Así es, también es el género de la bomba, como lo mencionamos, hace alusión a su buena música, a su ritmo, a la alegría, pero también esto es parte de cómo en ese tiempo los afrodescendientes ocultaban su tristeza, ¿no? En medio de la música, ellos ocultaban sus lágrimas. Algo muy curioso que podemos encontrar aquí es que la tristeza del negro se disfrazaba, el negro se disfrazaba como un payaso para olvidar todas sus penas, sus tristezas de lo que en aquel entonces eran esclavizados en lo que es la mano de obra. Claro, sí, ellos ocultaban por medio de la música su pasado de dolor, de la esclavitud, su forma y sus condiciones que se daban en ese tiempo de las diferentes injusticias que ellos sufrían. Además, este género musical se enmarca en un contexto abarcado por la expresión de un mundo hostil, de un mundo de desintoxicar las tensiones, de abrir nuevos caminos, dar alegrías a la gente. Claro, y sin duda alguno a romper con todos esos conflictos sociales que se daban en esos tiempos y por medio de la música, por medio de sus fiestas, dar a conocer su baile, su tradición y ellos como personas. La bomba prácticamente, ya para terminar, canta a la vida, canta al amor, a la desventura, a la alegría, a la tristeza, a la alegría, a la ternura, al desengaño. Como lo dijimos en un inicio, solo era la tristeza, pero sin embargo vemos que ha ido evolucionando y tomando nuevos rumbos. Así es, a inicios de en las décadas de 1960, uno de los reconocidos representantes de la bomba fue Magué, genuinas del ritmo, también la década de los 80 y 90 ya se dieron a conocer diferentes grupos también como Poder Negro, Marabú, Percusión Latina, y en la actualidad hay artistas que también lo dan a conocer, lo cantan, lo entonan. Ya para despedirnos, les dejamos con el temita Carpula, también que es una bombita muy común. Es un tema ícono de la bomba. Ícono de la bomba y muy conocido también en las voces de varios artistas ecuatorianos. Les acompañó Jordi Minango y aquí con nosotros nos será el siguiente jueves. Y Brendita, ¿algo más que acotar? Así es, bueno, como les mencionamos, les dejamos con el tema Carpuela. Soy Brenda Tipán, me despido, amigos y amigas, hasta la próxima semana. Chao, chao. Chao. Recuerden que componer no es difícil. Lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas que son vanas.